La alegría del Evangelio en Semana Santa, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Oh Señor, muéstrame el camino que debo de seguir. Ilumíname el sendero que me llevará hasta ti. Martes de la Semana Santa, año 2021. Es 30 de marzo. Escuchemos el segundo canto de Isaías, canto del siervo de Yahvé. Te convertiré en luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Del libro del profeta Isaías. Respondemos del Salmo 70. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Martes, Semana Santa, año 2021. Segundo canto del siervo de Yahvé. El siervo es llamado por Dios ya desde el seno de su madre con una elección gratuita y con una misión que cumpla el proyecto de Dios, que es proyecto de salvación. Dos comparaciones describen al siervo. Una será como una espada, porque tendrá una palabra eficaz. El texto sagrado dice: hizo de mi boca una espada filosa. La otra comparación será como una flecha que el arquero guarda en su aljaba para lanzarla en el momento oportuno. La misión que Dios le encomienda: hacer que Jacob vuelva a él y congregar a Israel en torno suyo. ¿Para qué? Mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Volvemos. No tendrá éxitos fáciles ese siervo. Más bien, tendrá momentos también de desánimo, ¿eh? Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. ¿Quién lo va a salvar? La confianza en Dios. Mi recompensa la tenía mi Dios. Confianza que hoy la subraya el salmo con el que respondemos, el Salmo 70. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Tú eres mi esperanza. Que no quede yo jamás defraudado. Tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Sigamos contemplándolo. Sigamos contemplándonos. Nuestro caminar, nuestro recorrido. ¿Cuántas mañanas, tardes y noches? Son muchos días. No nos asuste que nos llegue de vez en cuando el desánimo. Pero también echemos manos de nuestra fe confiada. En el Señor he puesto mi esperanza. Y aunque en este momento no vea yo la solución, la salvación o el que se haga según mi voluntad, mi confianza en Él me lleva a afirmar que no quede yo jamás defraudado. A nadie ha defraudado el Señor. En el Evangelio, Jesús aparece como el verdadero siervo, luz para las naciones. Él con su muerte va a reunir a los dispersos, va a restaurar y salvar a todos. Él también tiene que vivir esta crisis. Y así en plural, las crisis. Esas crisis que ya notamos en el canto de Isaías. Aparentemente Jesús no tuvo muchos éxitos. Sí, algunos creyeron en él. Ayer vimos a María y a sus amigos ahí en Betania. Es verdad. Pero no todos creyeron en él. Hoy hemos escuchado que uno lo va a traicionar. Y el mismo Jesús lo anuncia, ¿eh? Me llama mucho la atención esa forma, ese modo. Profundamente conmovido. Lo anuncia a él. También sabemos qué van a ser sus seguidores más cercanos. Uno lo negará cobardemente, a pesar de que hoy escuchamos con aseguranza firme, con presunción: daré mi vida por ti. Otros discípulos van a oír al verlo detenido y clavado en la cruz. La queja del siervo, del cántico, aparece otra vez. En vano me he cansado. Y Jesús les dirá como reclamo: ¿no han podido velar conmigo una hora? Y al final, cuando la ausencia y el silencio estaban al cien, a todo lo que daban, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay dos expresiones al terminar dos párrafos en el Evangelio que hoy escuchamos que llaman la atención. Era de noche, a pesar de que Él es la luz. Y la otra expresión que de llamar la atención, ¿no? Entró en Él Satanás. Qué duro, qué difícil, qué difícil. Sí, y tras el bocado entró en él Satanás. Pero Judas, si tenías a Jesús, si estuviste con él, el misterio de la libertad, el misterio del ser humano. Es Semana Santa, es martes. Sigamos en la contemplación. Como decía San Ignacio de Loyola, contemplemos para alcanzar amor. Y vaya, esta Semana Santa, diferente, otra vez diferente, sí, ya con un poco más de luces, un poco más de esperanza, un poco más de conocimientos. Pero necesitamos dar ese paso, contemplar para alcanzar amor. Que tengas un santo martes, santo.